Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph; YouTube, El Aleph, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecho la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de El Aleph. Mi nombre es Aide Alvarado, en cabina nos acompaña Rocío y también comparto micrófonos con mis compañeros Miriam Paredes y Martín Altamirano. Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Hola Aide, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Les comentamos que tenemos teléfonos en cabina al 55 597 97 8 52 52. También nos pueden mandar WhatsApp al 55 40 61 54 59 o al 55 39 78 33. En Facebook estamos como El Aleph 2020 y en Instagram como @el_aleph. Y bueno, también les recordamos que tenemos por ahí una convocatoria para que nos manden sus bonitos poemas. Recuerden que la temática es respecto al mes del amor y la amistad. Pueden mandar un poema con uno de estos temas: amor, desamor o erotismo. También nos pueden mandar, bueno, también nos deben de mandar un audio recitando su poema al WhatsApp, ya sea al correo que está en la convocatoria o al WhatsApp 55 39 78 36 73. El poema debe ser original, no debe estar publicado, y bueno, esperamos sus trabajos. Y bueno, el día de hoy es nuestro segundo programa especial de El Día del Amor y la Amistad. Si recordarán, la semana pasada hablamos de el amor en la narrativa y hoy toca hablar del amor en la poesía. Así que vamos a hablar de esos textos en los que el tópico es el amor, y vamos a mencionar también algunos poetas que estén relacionados con este tema. Hay varios que, con el simple hecho de mencionar el amor, pues ya nos damos una idea, como lo son, por ejemplo, Neruda o Benedetti, por solo mencionar algunos. Y bueno, como ya lo habíamos dicho, el amor es un sentimiento que sirve como inspiración. Y es justamente por esa necesidad de expresar que nos surge por sacar todo lo que sentimos y lo que pensamos, que que la poesía y en general la literatura nos ayuda a desahogarnos y a plasmar una idea, una parte, concreto o como sea, pero poder plasmar algo de lo que sentimos o pensamos. Y si bien la literatura es un recurso que nos ayuda para expresarnos, también nos podemos sentir identificados con algunos de los textos que leemos. Bien, estamos de acuerdo con Miriam que la literatura nos ayuda a expresar esa parte humana que tenemos, ¿no? Es un medio de comunicación y aparte, pero ¿cómo está construido ese modo de expresar, en particular el amor dentro de, en este caso, la lírica? Bueno, como ya les había mencionado o comentado la semana anterior, el tema del amor en la literatura es herencia del amor cortés medieval, difundido por los trovadores a través de la lírica. Esta poesía trovadoresca es aquella que va a difundir esos valores a través de la lírica. De hecho, la lírica como tal podemos decir que ahí como que nace, ¿no? La lírica trovadoresca inventa un lenguaje sobre el amor. Existen metáforas en donde se habla de la mujer, la temática del amor imposible o el deseo, el sufrimiento y la muerte, en donde el destinatario es la mujer o la señora. Recordemos que había esta relación medieval entre caballero y vasallo, ¿no? Y entonces el amante se ve como vasallo, que ve a su señora como un amor imposible. Un aporte importante de la lírica trovadoresca es la estructura de la poesía. Se les atribuye la invención, por así decirlo, de la rima consonante y además también la invención del soneto. Esta poesía trovadoresca se puede distinguir más o menos, o por así decirlo, en tres tipos de amor, que es el lieve, que es el amor común, caritas, el amor al prójimo o amor cristiano, y mine, que es amor por la mujer virtuosa o amor ideal puro, en donde el enamorado no se ve a sí mismo como digno del amor. Pero bueno, de esto, de hecho, de esto ya hablamos un poco el programa anterior y ya pusimos ejemplos. Y de hecho, dentro de 8 días también vamos a hablar más o menos de amor común o amor libre. Y bueno, como ya nuestro compañero Martín nos dio más o menos una introducción que es esto del amor en la poesía, y también lo vimos pues la semana pasada, ¿no? Que este es un tema universal y pues está presente en películas, en canciones, en la narrativa y por supuesto pues en la lírica. También podemos destacar a muchos poetas como Jaime Sabines. De hecho, a él ya lo habíamos retomado, hicimos todo un programa de Jaime Sabines y vimos que su poema más destacado es el de Los Amorosos, o el de No es que muera de amor, ¿no? Todos conocemos, y si no, pues chequen también el podcast que tenemos de Jaime Sabines. También podemos destacar a Pablo Neruda con su poema 15, que es el que inicia con Me gustas cuando callas porque estás como ausente. También podemos destacar un poco a Octavio Paz, pues en su soneto número 3, donde se deja llevar por las evocaciones amorosas y eróticas de un instante, donde se detiene a contemplar el cuerpo de la amada. De hecho, pues esperamos que también abundemos un poco sobre esto, el erotismo, ya sea en la poesía, en la narrativa. También podemos destacar a Amado Nervo con El primer beso, donde menciona que la alegría del primer beso se vuelve absoluta en el amante. No podemos dejar atrás también a Beckett, él pues es un poeta muy muy romántico con sus rimas, y pues podemos destacar mucho que dice así: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Pues sí, ¿no? ¿Quién no conoce este poema de Beckett? Y por qué no también destacar a Alfonsín Storni, esta poeta argentina que con el poema titulado Dos Palabras nos manifiesta el sentido que tienen tan solo esas dos palabras que decimos cuando estamos enamorados. Incluso pues lo podemos descifrar ahorita, ¿no? Con ¿Cuáles son esas dos palabras? Pues esas dos palabras son el te amo. ¿Quién no ha dicho un te amo cuando está enamorado? Entonces estos poetas son los que, bueno, podemos mencionar más, ¿no? Pero pues también hay que destacar a ella, Alfonsina Storni. Incluso pues hace un momento nuestra compañera Miriam nos mencionaba a Mario Benedetti. Claro, él tiene un poema que se llama Te Quiero, del cual pues les hablaré más adelante. Y así, o sea, podría dar varios ejemplos de poetas que nos dan este tema del amor en la poesía. Y creo que es muy importante destacar, porque siento que en la poesía es donde nos sentimos todavía más identificados y más con el tema del amor, ¿no? Donde podemos recordar a nuestra amada o a nuestro amado con diferentes poemas que plasman. Por ejemplo, les comentaba hace un momento el poema de Becker, de qué es poesía. Hay muchas personas que han dedicado este poema, ¿no? Y claro está que es porque identifican lo que siente el poeta, y eso es muy importante, ver lo que el poeta está escribiendo y que nos transmite ese mismo sentimiento a través de sus letras. Hay mucha poesía que es un poco fácil de notar, y otras que no tanto, ¿no? Ya sea por el lenguaje que utiliza el poeta. Por ejemplo, Mario Benedetti, podemos ver que aunque es muy sutil con sus palabras, es muy fácil de entender a Mario Benedetti. Comentábamos hace poquito, mi compañera Miriam y yo, sobre él. Aunque es un tema muy universal lo del amor, él lo hace de una manera tal que no se siente igual, no sé si me explico. Él lo hace de una manera que todos podamos sentir lo que él está sintiendo, y de una manera muy fácil de expresar. Y igual con Becker, ¿no? También en programas pasados les había hablado sobre un poema de Te vi un punto y flotando ante mis ojos, la imagen de tus ojos se quedó, cuando hablábamos sobre la mirada de la poesía, y también refleja esto del amor. Y bueno, antes de irnos a un corte, les quiero decir que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, es un comité del área Oriente 2 de Chalco. Les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246. Les dan atención de 7 a 20:30 horas. En un momento regresamos a la ley. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora. FM. Radio. FM. Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:15. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59.

y causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero. Entonces, de igual forma, el amor del amante le lleva a saber que la vida terrenal es una prisión, porque luego dice, ¡ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida que causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Existe entonces una suerte de reflejo entre el amante y el amado, producido por el amor. Es decir, tanto el amado está cautivo dentro del amante, como el amante se siente cautiva dentro de la vida por el amor que siente hacia su amado, en este caso Dios. Y bueno, dentro de los temas recurrentes está que el amado es superior al amante, ¿no? Ya vimos que en casos anteriores la amante o la señora era de una clase superior, y en este caso pues es un ser superior como lo es Dios. No hay idealización del amado en tanto que es una divinidad, sino del amor mismo. La poeta no se ve a sí misma como inmerecedora del amor, porque dice cosas como del amor que yo, vivo ya fuera de mí después del modo de amor porque vivo en el Señor. O sea, está justificándose el amor, digamos que su amor está justificado, ¿no? No, ella no se ve como inmerecedora. Y el amor como prisión es como el último tópico. Y de este amor como prisión, hay un poeta que se llama Juan de Tasis, conde de Villamediana, en donde el amor se vuelve prisionero del amante, al ser un amor callado. El poema dice cosas como, oh, cuánto dice en su favor quien calla, porque de amar sufrir es cierto indicio, y el silencio el más puro sacrificio, y a donde siempre amor mérito haya, es decir, mérito tiene. Morir en su prisión sin declararla es de quien ama el verdadero oficio, que un callado llorar por ejercicio da más razón por sí, no osando daya. Quien calla amando, solo amando muere. Que acierta a decirse no es cuidado, menos dice y más ama a quien más quiere, porque si mi silencio no ha hablado, no sé deciros más que si muriere, otro os ha dicho lo que yo he callado. Entonces aquí cambia un poco la perspectiva. Aquí el amor es el que está encerrado dentro del amante, es decir, el amante es la cárcel, prisión de amor que se vuelve oficio para el amante. Y bueno, el verso, aquí también llama la atención un verso que está en una de estas estrofas, en donde dice, quien calla amado, solo amando muere. Esto nos recuerda un poco también la poesía de Miguel Ángel, de Francisco de Quevedo, perdón, y que se llama Amor constante más allá de la muerte. Y que no lo voy a leer todo, solo dice cosas como esta. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, más tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Es decir, el amor es tan intenso que ni la misma muerte puede callarlo o puede suprimirlo. Y este mismo tópico lo encontramos en Gustavo Adolfo Bécquer, que por cierto, creo que este programa no podría ser más oportuno, porque estamos hablando de poesía, estamos hablando de amor en la poesía, y hoy es el aniversario de Gustavo Adolfo Bécquer. Este poema dice así: amor eterno. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Y bueno, Bécquer ya es más como del romanticismo, esta corriente del siglo XIX. De hecho, el conde de Villamediana y Quevedo y Santa Teresa pertenecen un poco más a una tradición ya más vieja de la poesía. Bécquer no, Bécquer ya es más para acá, y de todos modos se siente la presencia de estos grandes tópicos del amor y del romanticismo. Recordemos que una cosa es lo romántico o el amor romántico y otra cosa es el romanticismo. El romanticismo se caracteriza por la exageración o la elevación de los sentimientos. Puede ser el sentimiento del miedo, el sentimiento hacia la muerte o el amor mismo. Sin embargo, vemos que estos poetas utilizan figuras retóricas como la hipérbole, que es la exageración, como por ejemplo en donde dice: podrá secarse un instante el mar, ¿no? Esa es una hipérbole clara. O podrá nublarse el sol eternamente. Estas exageraciones o estas figuras de hipérbole siempre van acompañadas con motivos como el fuego, la llama de tu amor, la noche, como podrá nublarse eternamente el sol, o la muerte, ¿no? Como ya es más, este tópico es un poco más claro. Entonces, los poetas logran descansar su poesía en aquellos recursos que le den un poco de más sentido y más transmisión del sentimiento hacia el lector. Es por eso que estos temas son tan perdurables y son tan, digamos, tan recurrentes dentro de la poesía clásica o de la poesía más contemporánea, que seguramente nuestras compañeras nos van a hablar de eso. Sí, bueno, yo les tengo más que nada el tema del amor correspondido, porque pues podemos ver que no todo el tipo de amor que hay en este mundo pues es de la misma forma. Como bien lo decían, hay amor que se toma como prisión, el amor mismo, hay amor hacia nuestros amigos, ¿no? Pero esto es muy importante rescatarlo, el amor correspondido, ¿no? Porque no todos tienen uno. Les voy a compartir el poema que les dije antes de irnos a corte, de Mario Benedetti, su poema Te Quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero, es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero, es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, mi cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero, es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Bueno, como les había comentado, que Mario Benedetti es igual un poco romántico, pero les dije que les voy a hablar del amor correspondido, y como pudimos notar, Benedetti no nos representa al otro como una fuerza que somete, como alguna vez les comenté con el poema de Rubén Darío, El amor no admite cuerdas reflexiones. Este poema, si pueden hacer memoria, trata sobre un amor violento, cuando ya ya casi están como, podría decirse que dice quieren, pero ya no pueden estar juntos, ¿no? Entonces, Mario Benedetti nos muestra como aliento, compromiso y cotidianidad esa parte del amor, ¿no? Donde el amor no es prisión, sino es libertad compartida, y es un amor correspondido, porque dice que ella es su todo, es su cómplice, su amor, ¿no? Entonces son mucho más que dos, es por eso a lo que se refiere esto de amor correspondido. También quisiera abundar sobre el amor corpóreo, un amor que se hace carne, donde habla el tacto, el erotismo, y donde la experiencia es respuesta al imaginario amoroso. Les tengo un poema de Eugenio Montejo que expresa algo pues más o menos así, y pues me gustó mucho por cómo expresa las palabras de ese amor corpóreo. Y bueno, les leo y ahorita abundo más. El naufragio de un cuerpo en otro cuerpo, cuando su noche, de pronto, se va a pique. Las burbujas que suben desde el fondo hasta el bordado pliegue de las sábanas. Negros abrazos y gritos en la sombra, para morir uno en el otro, hasta borrarse dentro del oscuro, sin que el rencor se adueñe de esta muerte. Los enlazados cuerpos que zozobran bajo una misma tormenta solitaria. La lucha contra el tiempo ya sin tiempo, palpando lo infinito aquí tan cerca. El deseo que devora con sus fauces. La luna que consuela y ya no basta. El naufragio final contra la noche, sin más allá del agua, sino el agua. Sin otro paraíso, ni otro infierno. Que el fugaz epitafio de la espuma y la carne que muere en otra carne. Bueno, como les dije, que el amor corpóreo pues nos menciona un poco esto del erotismo. Pues este poema es eso, o sea, nos muestra la consumación amorosa como un océano, y que en él están naufragando los cuerpos. Aquí el poeta nos da la unión de dos personas, una unión donde destaca la sensualidad y la sexualidad, y se me hace muy interesante porque pues cuando uno tiene un amor correspondido, pues pasa a un amor corpóreo, ¿no? Ya sabemos lo que pasa cuando dos personas se aman. Y me gustó mucho cómo expresa esta sexualidad, ese erotismo en este poema, porque si bien también ya les había comentado un poema de Rafael Lechowski, donde él también muestra este erotismo, pero él lo hace de una manera violenta. Por eso como aquí lo muestra, cuando dos personas se aman, pues se complementan, ¿no? Se hacen uno, y habla, aquí lo expresa donde habla el tacto, el erotismo, o sea, todo ese amor lo transforman en algo más allá, donde hay una conexión todavía más fuerte. Entonces, son fases del amor que es importante también hablar de ellas. Y bueno, yo les voy a hablar ahora de los poemas en especial, que más que los poetas estén hablando de amor, le están hablando al amor, a este sentimiento en especial. Y el primero es de Mario Benedetti y se llama Ay del sueño. Y se los voy a leer. Ay del sueño, si sobrevivo, es ya borrándome, ya desconfiado y permanente. Y tantas veces me hundo y sueño, muslo a tu muslo, boca a tu boca. Nunca sabré quién sos. Ahora que estoy insomne como un sagrado y pertenezco, quiero morir de siesta, muslo a muslo, boca a boca, para saber quién sos. Ay del sueño, con esta poca alma a destajo, soñar andado tiernamente, así me llamen permanezco, muslo a muslo, boca a boca, quiero quedarme en vos. Y en este poema retoma un poco esa clasificación de amor que ya habíamos dado en el programa anterior, que se aborda en la literatura, que es el amor idealizado. En este tema ya habíamos dicho que este amor idealizado es el pensar cómo sería esa relación con esa persona a la que se quiere o se quiere estar con ella, pero realmente no se conoce cómo es esa persona, es simplemente lo que uno quisiera. Y justamente en este poema Benedetti lo relaciona con eso, es el deseo a alguien, pero alguien que no solo no conoce, sino que no existe. En este poema, él sueña con ella de manera muy recurrente y lo hace dudar incluso de sí mismo y de lo que siente. Pero de lo único de lo que está seguro es del deseo de estar con ella físicamente. Y este deseo es algo que es producto de algo que no se ha hecho todavía, y esto es porque él no la conoce. Este no saber quién es esa amada es lo que le quita el sueño, y la idea de estar con esa mujer es obsesiva, porque también, retomando lo del amor idealizado, se contemplaba al ser amado como alguien bello y noble de devoción y culto, y justamente es lo que se hace en el poema, como la adoración a una santa o a una virgen, porque el poeta desea y anhela saber quién es quien puede ser, pero decide esperar y seguir soñando con ese encuentro. En este poema nos dice desde el primer momento que el poeta desea estar con una mujer que no conoce y que ni siquiera sabe si existe. Y justo por eso es en donde nace el cuestionamiento de si el poema narra lo que él ama o si en realidad lo que ama es el amor, o en realidad el amor está personalizado en la figura de alguna mujer. Y es por eso que, como en muchos escritos literarios, nuestra imaginación forma parte pues bastante importante, porque es la que nos va a abrir paso, en este caso el de los versos, para poder ir descifrando si en alguna parte del poema el poeta nos llega a aportar alguna pequeña pista acerca de esa mujer soñada. Ya que en algunas partes llegamos a intuir que el poeta tiene en su mente un ideal de una mujer que desearía él conocer. También el otro poema que les comenté es Oda al Amor, de Pablo Neruda. Y dice así: amor, hagamos cuentas. A mi edad no es posible engañar o engañarnos. Fui ladrón de caminos, tal vez, no me arrepiento. Un minuto profundo, una magnolia rota por mis dientes y la luz de la luna celestial. Muy bien, pero el balance. La soledad mantuvo su red entretejida de fríos jazmineros. Y entonces la que llegó a mis brazos fue la reina rotada de las islas. Amor, con una gota, aunque caiga durante toda y toda la nocturna primavera, no se forma el océano. Y me quedé desnudo, solitario, esperando. Pero he aquí que aquella que pasó por mis brazos como una ola, aquella que solo fue un sabor de fruta vespertina, de pronto parpadeó como estrella, ardió como paloma, y la encontré en mi piel desenlazándose, como la cabellera de una hoguera. Amor, desde aquel día todo fue más sencillo. Obedecí las órdenes que mi olvidado corazón me daba, y apreté su cintura y reclamé su boca con todo el poderío de mis besos. Como un rey que arrebata con un ejército desesperado una pequeña torre donde crece la azucena salvaje de su infancia. Por eso, amor, yo creo que enmarañado y duro puede ser tu camino, pero que vuelves de tu cacería y cuando enciendes otra vez el fuego, como el pan en la mesa, así, con sencillez, debe estar lo que amamos. Amor, eso me diste, Cuando por vez primera ella llegó a mis brazos, pasó como las aguas en una despeñada primavera. Hoy la recojo. Son angostas mis manos pequeñas, las cuencas de mis ojos, para que ellas reciban su tesoro. La cascada de interminable luz, el hilo de oro, el pan de su fragancia, que son sencillamente amor, mi vida. Y bueno, en este poema, normalmente nosotros estamos acostumbrados a encontrar textos que hablan de amor refiriéndose a la persona amada, pero en este caso Neruda le está hablando directamente al sentimiento. Y bueno, es una idea bastante fuera de lo común. En este poema el autor refleja el paso del tiempo y paralelamente el amor como un camino vital. Nos habla de el primer amor, que es aquel que nunca se olvida y que aquí vuelve, pero ya pasado el tiempo y en una edad madura, pero vuelve con las mismas fuerzas y con aún más vivencias de una vida plena. En cuanto a la estructura del poema, la oda se divide en tres partes. En la primera se muestra la explosión de esa vida, en su cumbre, ese amor de juventud, y cómo es que se queda cuando se llega a perder a este amor, esa soledad y ese duelo. En la segunda parte se nos representa a un amor ya con cicatrices y ya un amor maltratado, pero ya bastante maduro. Y justamente nos habla de cómo esa experiencia le va aportando sabiduría. Y por último, en la tercera parte, en el poema se nos presenta al protagonista en su edad madura y ya reflexivo. Sin embargo, la vida lo llega a sorprender con el regreso de ese amor de juventud, con más experiencia, más maduro y en una entrega total. Y bueno, podríamos hablar de más ejemplos y hacer todavía más programas hablando acerca de este tema del amor, pero realmente nos faltaría tiempo, ya que el tema del amor ha existido durante muchos años y es necesario hablar y escribir de amor. Y antes de irnos a un corte, les recordamos que Atzingo Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Su propósito es dar soluciones integrales de mecánica automotriz a los clientes para que mantengan su automóvil en estado óptimo y logren viajes seguros y felices. Si están interesados en algunos de sus servicios, pueden contactarse al 55 44 50 18 47. En un momento regresamos a la ley. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa.

y este último miércoles de dicho día tocará al amor erótico, como por ejemplo este poema de Efrén Rebolledo que se llama Posesión. Se nublaron los cielos de tus ojos y como una paloma agonizante abatiste en mi pecho tu semblante que teñió el rocicler de los sonrojos, jardín de nardos y de mirtos rojos, era tu seno mórbido y fragante, y al sucumbir abriste palpitante las puertas de marfil de tus hinojos. Me diste generosa tus ardientes labios, tu aguda lengua que cual fino dardo vibraba en medio de tus dientes, y dócil, mustia, como débil hoja, que gime cuando pasa el torbellino, gemiste de delicia y de congoja. Bueno, entonces el siguiente programa estaremos tocando el tema del amor erótico en la literatura. Y como recomendación del libro, les recomendamos El amante de Marguerite Duras, que fue una novelista, guionista y directora de cine, que, bueno, esta novela es una historia pseudo-autobiográfica de su escritora. Fue publicada en 1984 y llegó a ser traducida a 43 lenguas. También fue galardonada del premio Goncourt. Y bueno, en este libro se nos cuenta la historia de una adolescente de origen francés que vive con su familia, que posterior a el fallecimiento de su padre y de unas malas inversiones por parte de su madre, está condenada a vivir en la ruina. Tiempo después, ella se hace amante de un chino adinerado y mantiene una relación con él de aproximadamente un año y medio. Esta novela tiene algunos tintes eróticos y también está ambientada en la Indochina colonial. Incluso fue llevada al cine, así que es la recomendación de esta semana. Y bueno, en la parte de datos curiosos, y siendo el mes del amor y la amistad, y también el aniversario de Becker, pues les digo que tras la muerte de ese poeta, el 22 de diciembre de 1870, sus amigos recolectaron fondos para publicar sus escritos con el fin de honrar a su amigo y ayudar económicamente a la viuda y a sus hijos. Por eso pues me gustó mucho esta parte, porque pues los amigos siguen siéndolo a pesar de pues ya no estar Becker. Entonces habrá que aprender un poco de ello. Y bueno, antes de irnos, les queremos informar que apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, enviar un correo a atencionciudadana@dif.gov.mx con el nombre completo del solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hace la petición. Se debe contar con certificado o acta de defunción. Los servicios que cubre: rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría del fallecido o la disposición del cuerpo. Para mayor información, llamar al 55 30 03 22 00, extensiones 3600 y 3702, de lunes a viernes de 9 a 18 horas